de las corporaciones económicas y mediáticas que lo sostienen. Ha sido pensada como herramienta para la democratización de la comunicación, donde grupos, organizaciones, colectivos y movimientos sociales, culturales, artísticos y periodísticos puedan presentar proyectos de programación para acceder a espacios libres de censura. Al mismo tiempo que construye alternativas propias, el movimiento de documentalistas aboga y trabaja por el desarrollo de una amplia red de radios y canales comunitarios donde la propia población sea la que disponga y decida sobre los contenidos a producir y emitir. Radio Porqué está abierta a todas las ideas y propuestas capaces de aportar a la construcción de un nuevo paradigma civilizatorio en una democracia participativa y asamblearia. Bienvenidos y bienvenidas a Radio Porqué, la radio del movimiento, para caminar preguntando. www.radioporqué.org.ar. Caminando la palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando. Gubernamental de Noticias Telam del 3 de julio de 2013. Son partes, unos párrafos, vamos a leer, en el momento en el cual asume, en ese momento, el nuevo jefe del ejército, el general César Milani. Dijo cosas como: una fuerza madura, mirándose al futuro con clara esperanza y con renovadas ansias para acompañar el proyecto nacional que se encuentra vivo e instalado en el corazón y la mente de los argentinos. Más adelante señaló el nuevo jefe del ejército el compromiso de las fuerzas a su cargo con las políticas de transformación emprendidas que apuntan a la construcción de una nación en paz, autónoma y democrática, definitivamente vinculada a América Latina, socialmente integrada y con igualdad de oportunidades para todos, que tiene como horizonte el desarrollo, el crecimiento y la felicidad de nuestro pueblo. Y agregó Milani, en su asunción, que el objetivo será adiestrarse, alistarse y equiparse para alcanzar el poder de disuasión que posibilite la defensa de los intereses dijo que Milani en ese momento el objetivo será adiestrarse, alistarse y equiparse para alcanzar el poder de disuasión que posibilite la defensa de los intereses nacionales y prepararse y equiparse para acudir en ayuda del pueblo ante la emergencia social cuando la catástrofe golpea hasta el corazón de nuestros hogares. El ejército como nuevo actor político. El ejército... Y aquí vamos a alguna de las preguntas que vamos a tener hoy como disparador. ¿Por qué cree, por qué creemos que el gobierno que promovió los juicios a los represores y se autodefine defensor de los derechos humanos, hoy nombra como jefe del ejército a un general que estuvo vinculado con la represión durante la última dictadura militar y al cual agregaríamos tiene sus propias aspiraciones políticas? Buenas noches, son pasadas las 20 horas, estamos comenzando en Caminando la Palabra. Buenas noches, Luis Laferriere, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo anda? Bien. Muy bien. Tenemos como invitado a Pablo Pimentel, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación. Y tenemos a Liliana Gianbaluca. Buenas noches, Liliana. Bienvenida al equipo de Caminando la Palabra. Gracias. Bueno, y detrás del vidrio haciendo señas, Sabrina y Julieta, Sabrina y Julieta, flamante corporación. Julieta, efectivamente, también sumada al equipo, en la parte de poniéndonos con sus manos en el aire. Muy bien. Bueno, tenemos aquí un disparador que podría ser este, ¿no? De ciertas aspiraciones políticas o cierto viraje político. Y la primera pregunta que surge cuando uno escuchó hablar, me parece a mí, o a muchos nos surgió cuando se escuchó hablar de la asunción de Milani, es ¿por qué tanto importa lo que se apuesta, que se pone allí toda la bolsa de prestigio obtenida? Pregunto. Sí, es realmente llamativo. Yo recién pensaba, ¿no?, y hacer arrancar con una un poco una joda nuestra, muy argentina. Pero si vos no leías quién escribía esto, quién dijo esto, cualquiera podría ponerle otra firma, ¿no? De gente revolucionaria, gente de izquierda, gente progresista. A mí se me ocurrió por ahí, remontándome 60 años atrás, por ahí el Che. Es un, parece el discurso que dio Montevideo ahí en Naciones Unidas. No sé, este, es una, la verdad que es una preocupación, ahora hablando en serio, una preocupación muy grande, estos sesgos de profunda contradicción, ¿no? El gobierno no se puede equivocar de esta índole. Cuando estuvo convencido de tomar como política de Estado la defensa integral de los derechos humanos, y en eso el reactivar todos los resortes políticos para que se pueda llevar adelante algo que tanto esperaban los familiares, sobre todo de los desaparecidos, ¿no?, de los compañeros de los 30.000, que era el juicio a los genocidas. Entonces, tomar esto como una equivocación, la verdad, me deja grandes dudas, porque quien maneja el Estado se supone que también maneja la información. Se supone que tiene un control sobre las personas que forman un gabinete y las personas que están en los servicios de inteligencia. ¿Cómo pudo ser que organismos de derechos humanos locales como de La Rioja, como en Tucumán, manejaban este dato y no lo manejaba la CIDE? Y se no le avisan a la presidenta esto. O la presidenta sabía. Y el otro tema que realmente deja también preocupación, el más preocupante, que haya sido un hombre que estuvo involucrado con hechos. A ver, que haya estado durante la dictadura, uno puede decir, bueno, sí, por ahí hubo un montón de gente y por ahí la verdad no tuvo nada que ver, pero sí están diciéndole que fue con Ledo era un conscripto, por un chico que era militante previo a ser conscripto, era un militante, es llevado de La Rioja a Tucumán y lo llevan nada más y nada menos que al Teatro de Operaciones del Operativo Independencia. Y era un chico que tenía capacidades, digamos, era estudiante, tenía muchas capacidades. Y generalmente el que tiene capacidades, lo digo por haber estudiado un poco el tema del servicio militar, por lo que la última lucha que emprendió mi viejo antes de partir a otros mundos, en general el que tenía un estudio, estaba universitario y demás, el oficial lo tomaba como ayudante. Yo no sé si era ayudante, no sé, porque Milani dice que no. Pero la realidad es que estaba con él. Este sí. Chico, al tercer día, después de 3 veces que lo llevan a hacer una ronda no sé dónde, el responsable del regimiento, en la tercera ronda no vuelve. Y Milani, como subteniente, con 24 años creo, firma la deserción. Ah, caramba. Entonces, los chicos que están, los jóvenes que están desaparecidos en situación de estar cumpliendo el servicio militar, están como desertores. Claro. Y lo último, digamos, eso es lo más grave, ¿no? Y después de haber estado, según testimonios de compañeros sobrevivientes, haber estado en sesiones de tortura, ¿no? No me acuerdo el apellido del compañero que es un sobreviviente que lo denunció. Se le suma a que es la primera vez que una persona de los servicios de inteligencia del ejército asume la jefatura del ejército. Es la primera vez. Generalmente eran oficiales de tropa o de artillería, uh-huh. Pero no de inteligencia. Entonces la pregunta que uno se hace, ¿por qué lo quieren sostener? Claro. ¿Por qué lo quieren sostener? ¿Por qué lo quieren sostener? Y hasta dónde el alineamiento a un proyecto que es de un sector político y que se está desarrollando, un modelo económico que se está desarrollando, puede ser también tomado por el ejército como un proyecto nacional, ¿no? No sé, Digo, eso me imagino que también podría hacernos ruido, ¿no? Es decir, tomar el proyecto en desarrollo de un sector de la sociedad, de un sector político concreto, y llevarlo al nivel como lo lleva Milán, y de repente ese es el objetivo. Quizá, digo, no sé, digo, quizá por eso es un buen general. Sí, también sí, o eso, o lo que ha manejado la Argentina, desgraciadamente, ¿no? A través del Proyecto X, es justamente la investigación a un montón de gente, pero no solamente de dirigentes, sino dirigentes sociales que han estado en cortes, que han estado en luchas permanentes, de las cuales varios estamos en esos informes, entre ellos quien tiene el honor de llamarse este estudio Nora Cortiñas, Norita, está dentro de esos informes, sino esto. Este hombre fue el encargado de inteligencia del ejército. Digo, habrá y tendrá información de todos los funcionarios del Estado. Y esto me hizo acordar a cuando le pidieron la captura a Jaime, y Jaime no aparecía. Claro. Tardó 5 o 6 días. Y yo creo que en esos 5 o 6 días se habré dicho, bueno, si tengo que ir, voy, pero hablo. Y ahí, claro, en ese hablo estuvo la negociación con la cámara esta, que le otorgó la exhibición de prisión, y el tipo se mostró nuevamente en público. Esta es la Argentina que hay que de una vez por todas desterrar, ¿no? Yo no creo que sea, a ver, todo el gobierno. Yo calculo que muchos estarán mordiéndose de no poder hacer nada por la designación de Milán, y pues es una contradicción. Ahora, en política, si no producís hechos, lo echás, le pedís que se someta a la justicia, no, lo postergan a noviembre. Y esto es un dato malísimo, malísimo para los que queremos que los juicios se aceleren, que no se cumpla lo que dijo Galeano, el escritor uruguayo, que la muerte no le gana a la justicia. Digo esto porque los que están en el banquillo de los acusados, que están por entrar, son muy mayores. Claro, son muy mayores. Entonces, claro, si encima lo postergan para que el Senado lo trate en noviembre, es una señal realmente negativa. Correcto. Mientras tanto, sigue siendo jefe del ejército. Sí, sigue siendo jefe del ejército. Está. Hacemos una breve pausa, y ya seguimos. Luis. Porque los documentalistas hacemos radio. ¿Por qué es falso que una imagen vale más que mil palabras? Radio Por Qué. Radio Por Qué. La radio del movimiento. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo es una cueva de ladrones, los aires ya no son tan buenos aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos. Usted preguntará por qué cantamos. Y entonces, así aprendieron los hombres y mujeres verdaderos que las preguntas sirven para caminar, no para quedarse parados así nomás. Y desde entonces, los hombres y mujeres verdaderos para caminar preguntan. Para caminar, preguntan. Bien, continuamos caminando la palabra. Esta noche tenemos como invitados a Pablo Pimentel, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Matanza. Se suma, se acaba de sumar a la mesa Luis Zamora. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, es referente de autodeterminación y libertad. Además, es abogado de múltiples causas de derechos humanos. Luis, para quien no lo conozca. Bien. Estamos planteándonos, básicamente, la pregunta con la que arrancamos. Vamos a repetirla. Es por qué creemos que el gobierno que promovió los juicios a los represores y se autodefine defensor de los derechos humanos hoy nombra como jefe del ejército a un general que estuvo vinculado con la represión durante la última dictadura militar. ¿Qué te merece? Bueno, lo primero es que es una... Voy a utilizar la misma palabra que he utilizado y me han cuestionado. Es una afrenta a la lucha contra la impunidad por parte del gobierno el nombramiento y haberlo mantenido, porque haberlo mantenido frente al reclamo muy muy autorizado, extendido, digamos, y ha de quedar en evidencia además por otra parte sus vínculos con crímenes de lesa humanidad. Yo creo que no, como no, quizá porque el gobierno no es del propio movimiento de los derechos humanos, quizá perciba estas expresiones como peleas electorales, pero es mucho más profundo, es una afrenta. Creo que no percibe qué significa que un criminal, una persona que está vinculada a crímenes de lesa humanidad, esté en un cargo público, y encima en un cargo público que tiene armas, es decir, que tenga la máxima titularidad del ejército que justamente está juzgando por esos crímenes sus integrantes. Y todavía queda una larga batalla contra la impunidad para que esta reafirmación, el nombramiento y reafirmar el mantenimiento en el cargo implica un cachetazo muy fuerte. Desprestigia, por otra parte, también la propia, lo que se llama la lucha contra de los derechos humanos, que es la lucha contra la impunidad, digámosle así, cuando se entiende los derechos humanos de esa forma, ¿no? Porque la desprestigia, porque si quien la ha enarbolado en todos estos años y que además ha tenido al lado pañuelos blancos y lo sigue teniendo, sostiene a alguien que es claramente sospechado de crimen de lesa humanidad, y bueno, entonces está ensuciando esa bandera. No hay que, algo que siempre advertimos con mucha preocupación, porque un gobierno se quiere apropiar de una bandera que no debe apropiarse y debe ser una bandera de todos y una bandera del pueblo, pasa eso. Sus decisiones políticas arrastran las banderas que levantan. Si se prestigian, se prestigian. Si se desprestigian, se desprestigian. Bueno, ahora, ¿por qué? El gobierno, no hay ninguna duda que sabía de todos estos antecedentes. No se puede... por otra parte, la presidenta lo confirmó cuando dijo no hay nada nuevo. ¿Se acuerdan de ese discurso que dijo? Cuando lo mantiene y dice que pasa todo la discusión de los pliegos a diciembre, ella dice esa frase, que no hay nada nuevo en todo lo que se está denunciando. O sea que ella conocía todos los elementos. Por otra parte, todos sabemos que en el debate, cuando fue ascendido a general, suscitó mucho debate. Bueno, fueron varios. Nosotros lo hicimos público en ese momento, los cuestionamientos de Milán. Y esto fue en el año 2010, diciembre del 2010. Y tal fue la magnitud del cuestionamiento que El quórum, no sé si lo recuerdan, el quórum lo lograron gracias a dos senadores. Uno fue ese senador, ya no recuerdo el nombre, que era Velari, y que luego se hizo muy cercano al gobierno, que estaba, entró con Carrió. Cabanchic, bueno, acá me está soplando. Está soplando. Cabanchic, exactamente, no recuerdo el nombre. Y el otro fue Menem. Claro. A Menem lo agarraron, lo trajeron como lo suelen traer a Menem, sí, sí. ¿No? Lo sentaron allí y dio el quórum. Para que se. Había 150 oficiales ese día, y a Cabanchic le dijeron: si no da quórum, Cabanchic, el ascenso de 150 oficiales se detiene. Y él justifica su presencia diciendo que, bueno, con eso avaló el quórum. El argumento era el contrario: era decir, justamente, ustedes están demorando el ascenso de 150 tipos por un acusado de crimen de su humanidad, o sea, párenlo. Bueno, en fin, lo tenía hace. Pero quiero decir que. Fue algo que llegó a esa magnitud, que el PJ en el Senado no consiguiera quórum. Así que miren si tenía fuerza las denuncias, ¿no? O sea que no encontraba a quien se hiciera cargo, ¿no? Claro, claro. Y estamos hablando de eso en el 2010. Claro. Ahora, con la difusión que ha tenido. ¿El empecinamiento podrá tener algo que ver con ese rol que él jugó en inteligencia? ¿Para algún servicio que se esté pensando? Mira, la vez cuando se dio este tema ahí en la PDH de La Matanza, lo debatimos con varios, y estos, los organismos de derechos humanos son, vamos a decir que son multisectoriales, multipartidarios e interreligiosos, su composición. Hay de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay kirchneristas en la PDH de La Matanza, y donde discutimos fuerte. Es más, ahora tenemos un debate ideológico para ir amoldando, digamos, posturas, porque hay que debatirlas muy muy profundo, ¿no? Porque justamente los organismos no son universales, como decía Luis, de todos y de ninguna gestión en especial. Nosotros ahí decíamos de que evidentemente quienes manejan la información manejan poder, y después de ese proyecto X nefasto que todavía está vigente, este señor manejó la inteligencia y la búsqueda de información de parte del ejército, de todo el mundo, el que quisiera, no sé, digo, y ahí me parece que por ahí algunos tienen algún temor que esta persona hable, ¿no? Y después, yo no sé qué, Cristina, qué cuestión, digamos, antojadiza de elevarlo a postergarlo a diciembre. Es una mala señal para los juzgados que con mucho esfuerzo están llevando adelante los juicios. ¿Por qué? Porque hay que decirle a la gente, yo digo, la gente que hace juicio, bueno, vos, Luis, como abogado, ¿no?, que estás en varios casos, son tipos, los que juegan bien, vamos a hablar en términos futbolísticos, los que juegan bien, el fiscal que juega bien, que es independiente, el juez que hace las cosas bien, vuelve a su casa, generalmente no tienen custodia, y se valen por el apoyo y la decisión política del que está en la gestión. Y hasta ahora la tenían, porque esta es una señal totalmente negativa. Si esta persona se lo encontró responsable de hechos que supuestamente lo involucran, supuestamente, que se someta a la justicia y no se postergue, ya lo anulen ese ascenso y que nombren a otra persona, que busquen a alguien con una foja transparente, que no te. A ver, en la Argentina de los desaparecidos, una persona que está sospechada ya de un caso es motivo de invalidar el ascenso de lo que sea y no pasarlo a disponibilidad, porque eso significa cobrar el sueldo, esperar en tu casa hasta que te digan qué va a pasar. No. No, someterlo a la justicia. Si la justicia lo encuentra responsable, bueno, que siga el mismo curso que hasta ahora los 800 procesados de 20.000 que calculamos todavía tienen que pasar, ¿no? Para nosotros es una muy mala señal y creo que el fondo está en eso. Y también hay que decir a la comunidad, a los oyentes, que hay un enriquecimiento de este señor, ¿no? Y la verdad es que a mí, como ciudadano y como militante, me ofende cuando, por ejemplo, dicen, y te pregunto así demás, usted tiene un coche así, es de mi hijo. Yo claro. Tiene 27 años. Mi hija Paula tiene 28, es periodista. Se está rompiendo el que es para ver a qué, y no tiene ni casa y anda en colectivo. Digo, sí. Entonces, no, eso es ningunear. Y un general de la nación creo que cobra como un juez. Me pregunto, ¿puede amasar tanta fortuna y de la señora heredar? Digo, estas cosas hay que decirlo también porque parecemos que, viste, no, y lo conocemos. Y creo que parte de personas que están en el gobierno, entre ellos Jaime, el secretario de Transporte, está probado que está, se ha enriquecido. Y bueno, entonces, seguramente este señor debe tener información y creemos que también por eso se lo está sosteniendo. Si no, no tiene explicaciones. En la Argentina, de los juicios contra los genocidas y por los crímenes de esa humanidad, que digo que es inclusive un prestigio mundial, ¿no?, que la Argentina esté llevando todo eso, tenga esta actitud es un retroceso. Y como dijo Luis, me sumo a eso, es una afrenta a quienes estamos luchando hace muchísimos años para que en Argentina se termine con la impunidad. Luis, pasarlo a diciembre puede estar vinculado a esta mirada electoralista que tú mencionabas hace un ratito. Bueno, ya ahí puede ser una posibilidad, pero también puede ser que esté la posibilidad, quizás sea un poco ingenuo, de que empiece a haber un retroceso en chancletas, como se suele decir, ¿no? Es decir, que puede ser que haya sido la... cabe pensar una posibilidad como alternativa, ¿no? Todo indicaría que terminan las elecciones y entonces piensa que ya puede hacer una nueva insistencia sin tener que estar... Porque no se pueden pedir votos al pueblo y poner... esto es indefendible, no tiene moral esa agrupación política que ha levantado. Porque además hay que señalarlo, las madres, las abuelas, hijos, no sostienen a un criminal de lesa humanidad. Esto es un dato. Y muchísimos de los adherentes, especialmente de los jóvenes, que son muchos y numerosos, que simpatizan con las banderas que ha levantado el gobierno, una de las banderas con las que más simpatizan es la lucha contra la impunidad, la bandera de los derechos humanos y la presencia de las madres allí, ¿no? Entonces, era muy contradictorio sostener en plena campaña electoral insistir en la discusión del pliego. Ahora, bueno, y ha tenido costo el solo hecho de que lo haya mantenido el cargo, porque, por supuesto, porque sigue siendo, ¿no? Claro, claro. Está en el cargo, así que... Y yo creo, yo, efectivamente, en los juicios uno se encuentra con abogados de la Secretaría de Derechos Humanos, con hijos, con familiares, y todos están en desacuerdo y todos están mal, es un malestar profundo, porque quien está vinculado o ha sido víctima, o directo, digamos, de estos hechos, que la menor sombra de duda no sea despejada con la separación inmediata, eso ya es algo que es una contradicción que no se puede explicar, ¿no? No se puede. Ahora, yo creo que también, por supuesto, esto es lo más grave, porque además, cuando en términos legales, no por incluir elementos legales, sino para ver, en términos legales, cuando una persona está sospechada, es procesada. Ese es el requisito para procesar a una persona, que esté sospechada de cometer un delito. Cuando alguien está procesado, tiene que salir de cualquier cargo público. Claro. Bueno, en este caso, la propia expresión de Verbisky en la nota que le manda al Senado y dice que son elementos suficientes para sospechar. La decisión del juez, el mismo Verbisky adelanta que la dificultad que va a tener. Verbisky habla de que en cuanto a los jueces de La Rioja, no sé si leyeron ese artículo donde le aconseja a Milani que se presente, porque además va a contar con la complicidad. Usted conoce a los jueces de La Rioja, le dice a Milani, y sabe que por lo menos va a encontrar un ámbito muy favorable a usted. Propicio. Sí, muy propicio. Donde le dice que él puede llegar a ser un problema o puede llegar a ser un fusible. O un problema para la presión fusible o paraguas, creo que se llama el artículo, ¿no? Bueno, o sea que eso indica por qué no está procesado todavía, pero que los elementos son suficientes para sospechar. Eso le hubiera bastado a la presidenta para decir una persona sospechada la separo. Sin que es otra cosa que los términos judiciales para condenar y qué sé yo. Todo eso de la presunción de inocencia no tiene nada que ver. En un cargo político también una persona sigue siendo inocente hasta que es condenado, pero si el legislador debería dejar el cargo, debería, porque acá, bueno, la casta política sale a rodear fila, a cerrar fila, pero debería legalmente dejar el cargo. Una persona sospechada no necesita una condena, ni la presunción de inocencia que se revierte, ni nada. Ahora, hay otro elemento que es el jefe de inteligencia, el jefe del ejército actualmente es por primera vez alguien con una especialidad en inteligencia. Sí. Ese es un dato político muy, muy importante también. Sí. ¿Por qué puso la presidenta a alguien? ¿Y por qué en las Fuerzas Armadas? Porque en el propio ejército, que está trascendido, que hay mucho malestar entre armas, entre sectores internas y qué sé yo, y una de las razones es que esta persona, que no pertenece, digamos, que no tiene la especialidad a la que es habitual, esté en la jefatura, ha logrado llegar, y la presidenta lo mantiene. Puede ser que gobierno es evidente que tiene un sector muy pequeño de confianza alrededor, ¿no? Ya cada vez son menos personas las que y puede ser que en el ejército la persona en la cual confía o sí, como o claro, o como decías vos, Pimentel, digo, porque no está la cámara que nos quizá tiene los archivos para exhibir como extorsión, no sé, pero llegó primero. Sí. Bueno, ¿cómo llegó? ¿Por qué llegó? Porque alguien de inteligencia también eso es un símbolo, claro. es una señal muy preocupante, muy antidemocrático. Sí, sí, ya sí. Los servicios de inteligencia son antidemocráticos, claro. ¿No? Desde ya estamos hablando de cosas que, pero que encima quien sea tenga esa especialidad, tenga a su cargo la jefatura del ejército, o sea que el ejército está dirigido por alguien que su especialidad es controlarnos a todos nosotros. Entonces, y la presidenta lo defiende y lo ha puesto. Bueno, es todo sí. Muy, muy, muy serio y antidemocrático, es muy antidemocrático eso. Sí, bueno, por eso algunos de los objetivos, como es este que plantea el día de su asunción, como es este de este reestructurar para nosotros mismos. Hago un pequeño comentario antes, en todo caso, si pensabas cortar, que para plantearlo después. Sí. No, yo lo relaciono con una coyuntura de desgaste fuerte y de creciente pérdida de la caja abundante que le ha permitido al gobierno mantener, por un lado, un doble discurso, una política de cooptación, de subsidio muy fuerte que le ha generado, bueno, por un lado esta situación contradictoria, ¿no? Pero como que a medida que se va gastando los recursos han aparecido herramientas más ligada a, bueno, vamos a empezar a sacar el palo, ¿no es cierto? Es decir, la ley antirrepresiva, el proyecto X y esto mismo, como decir, vamos a prepararnos para una nueva fase del ciclo donde no vamos a tener tanta abundancia de dinero, porque el Estado ya está muy, muy complicado fiscalmente. Uh-huh. y no sé si no es también una señal como para los sectores de poder, como diciendo, nosotros seguimos siendo confiables, miren que tenemos todo un aparato que si no nos alcanza con el discurso y la legitimación clientelar de los subsidios, tenemos también respuesta de por un lado la represión. Claro. ¿Cómo para conversar, no? ¿Cómo para plantearlo como tema? Y ese es un tema, ¿eh? Sí, miren, yo venimos hace unos días de Neuquén y fuimos por un tema puntual a garantizar un proceso de una comunidad mapuche para que le den su personalidad jurídica. Esos jóvenes que estuvieron 18 días en el INAI reclamando. Sí. Bueno, fuimos con Adolfo Pérez Esquivel. Uno va al interior, te habrá pasado, Luis, y va por un tema y te volvés con 4 o 5. Sí, claro. Pero no eran 4 o 5 comunes. Eran dos temas que eran puntuales. Uno, un Neuquén parado para pelear contra un contrato a espaldas que es con Chevron. Claro. Esto que planteas vos, que decís que puede tener que con un frente que esté formando el gobierno para pagar futuros inmediatos, te digo, porque el 14 está convocada la legislatura en Neuquén para tratar el acuerdo de Chevron. Y fíjense lo que pasó electoralmente. Ganó en la interna del Movimiento Popular Neuquino el hombre que se opuso hasta ahora, vamos a ver si lo sostiene, un sindicalista que está como ya no, que se oponía al contrato con Chevron. Es un petrolero, trabajador. Entonces, esto puede servir para justamente empezar a pagar movimientos que se van a dar en contra de medidas que no tienen que ver con un discurso nacional popular, ¿no? Las minerías a cielo abierto, el contrato con Chevron, el plan Sojero, el no relevamiento de las 18 millones de hectáreas a los pueblos originarios, que tiene un porqué. No se las vamos a relevar. ¿Por qué? Porque está el petróleo, porque está la soja, porque está la minería, y ustedes van a hinchar. Es por eso que Cristina no lo recibe hace 3 años y pico a Félix. Esta es la realidad. Este hombre puede ser un alfil, diría, de este juego de ajedrez perverso para garantizar esto. Desgraciadamente, si no encuentro explicación, como dice Luis, la presidenta sabía. Y si no sabía, estamos en el horno. Estamos en el horno porque entonces no maneja algo elemental que es la información. Sí. Y la verdad que no es una mujer improvisada, es un cuadro político y lo más, para mí, confirmo, lo sabía. Entonces, es más grave todavía. Se te puede escapar algo. A ver, vos estás con un montón de cosas. Supuesto, se claro. Te puede escapar, ¿viste? Quizá no el jefe del ejército, ¿no? Porque por ahí no, pero llamás. Analizan, pero Luis, el legajo de... Tal cual. Pero ponele qué pasó. Llamás al secretario de Derechos Humanos, vení, Martín, todo, la verdad, te banco todo, pero te equivocaste con esto. Chau. Ah, y andate claro. Vos también, que me asesoraste. Digo, esas son las señales que se están necesitando. No lo digo por Martín, lo digo por quien no entregó la información. Sí, claro. La realidad es esa. Entonces, y en un país donde ante la mirada del mundo, y sobre todo de las jóvenes, como bien decía, coincido con Luis Zamora, están muy esperanzados desde esa bandera, ¿eh? La mayoría de los jóvenes que se han sumado a este proyecto kirchnerista se sumaron a esa bandera. Entonces, guarda con eso, es muy delicado. Bien, nos quedamos con esta mirada entonces de reconstrucción de una fuerza de disuasión. Ya, esperemos que no se dé. Bueno, no, esperemos que no se dé. Fuera de digamos, de la convocatoria del arquero, por lo que los hemos convocado, que era específicamente hablar sobre Milani, en el día de ayer nos encontramos con que apareció de nuevo Fernando Carrera, condenado nuevamente, la misma cámara. Entonces yo les pediría, si son tan amables, un minuto de reflexión sobre este nuevo fallo de la misma cámara sobre el caso de Fernando Carrera. Bueno, sí, yo decía cuando llegamos, ¿no? Que sí, porque me parece difícil de soslayarlo. Es una señal más que negativa para una Argentina que quiera asomar la cabeza en lo que hace a la búsqueda de la verdad en todos los casos, sobre todo en el caso de la justicia, y sobre todo en los casos que tienen que ver con el empapelamiento que produce justamente los que hacen la primera etapa penal preparatoria, que son las policías, ya sea la federal, la metropolitana, la provincial, la bonaerense. Vengo de La Matanza, estamos podridos de ver cómo resuelven la estadística. Y eso es gravísimo, porque tienen una presión del poder político de decir, ante tantos hechos, señores, tiene que haber tantos detenidos, si no el comisario no sirve. Y esto es lo que le pasó a Carrera Fernández. Es gravísimo porque, bueno, estas personas que lo corrieron, lo dispararon, lo hirieron, y Carrera en ese estado produjo muerte de gente. Toda muerte es una locura, ¿no? Pero gente que no tenía nada que ver en el tránsito, este muchacho herido, escapando, pensando que lo iban a matar, que lo querían robar, produce todo esto. Se hizo toda una investigación, inclusive una película como para crear conciencia. Llegó a la corte lo deja libre, pero también la corte, así como lo deja libre, lo manda a la misma sala de casación para que resuelva. No, esto realmente, yo no soy abogado, pero el sentido común me dice que le estamos chingando, ¿no? Que seguramente si fuera alguien del poder o de sectores privilegiados, por ahí hubieran tenido otro trato. Se trata de un ciudadano común, humilde, pobre, que se la banque, que se someta nuevamente a la justicia. Es terrible, digo, primero para Carrera Fernández, pero también para la gente que está mirando como caso testigo, porque es un caso muy renombrado. Yo le decía que ayer estuvimos en una movida en Morón por una parejita de jujeños, Luz y Diego, que están con prisión domiciliaria, en la cual el único error que cometieron en sus vidas es haberse olvidado una mochila en un remis, la cual esa mochila, en lugar de que el remisero se la devuelva, diciendo, che, se olvidaron, no, iban a vacunar a su hijita, se olvidaron la mochila, bueno, bajaron, esa mochila fue plantada en un lugar donde se produjo un crimen terrible, mataron a un señor mayor, y por eso lo culpan. ¿No? Es un caso perfecto de cómo resuelve la policía un hecho luctuoso, gravísimo, culpando a cualquiera. A cualquiera, exacto. Entonces, esto de Carrera Fernández, que había tomado toda una dimensión y que podía sentar jurisprudencia para que se revisen los casos de empapelamiento, vuelve a foja cero. Digo, entonces apoyémoslo, tratemos de movilizarnos y digámosle a la Corte Suprema, señores, vean un poco también qué movimientos están haciendo. Digo, se lo dijimos a Lorenzetti, a Zaffaroni, a muchos, pero sobre todo al presidente de la Corte, cuando fuimos todos los referentes de derechos humanos por los pueblos originarios. Sepan, señores, que este es el último palenque que tenemos donde rascarnos. Todo movimiento que ustedes hagan va a ser importantísimo, se nos cae. Claro, exactamente. Luis. Sí, es un hecho que ya parecía, digamos, ya era tan contundente como la policía había armado, había sembrado, plantado la responsabilidad de Carrera, y ya parecía, digamos, el fallo de la Corte, aunque el fallo de la Corte anula, ¿no?, la condena, y pudo haber establecido algunos indicios. Lo habitual es que se le da al mismo tribunal que sancionó, porque se supone que la Corte no presume que haya allí una digamos, por lo menos en teoría, y entonces que el tribunal tuvo mala predisposición con él, sino que simplemente se trata de una discusión jurídica, se la reexamina y le dice, bueno, ahora, de acuerdo a este criterio, vos dictar nueva condena o nueva sentencia. Pero pudo haberle dado algún alineamiento sabiendo a qué cámara lo mandaba. Claro. Lo otro es que que es el problema más grave, porque hay uno de los votos que pide 20 años de prisión, nosotros dos 15. O sea que quedarían 15, digamos, si no es reexaminado. Ahora, que Rabina creo que va a ir a la corte, obviamente, ¿no? De nuevo. Pero el otro hecho que salta de estos casos, que es el que estaba tocando recién Pimentel, las instituciones están muy, muy descompuestas. Entonces, esto es la policía, por supuesto es la dirigencia política, que es la que está detrás de la policía y de la justicia, fiscales, desde ya que todos conocemos excepciones, etcétera, pero la contaminación y la degradación, la complicidad con el delito, y en este caso ya es con el armado que hizo la policía, que también habría que ver bien a fondo. Federico Rabina tendrá más elementos para ver bien por qué él armó todo esto, ¿no? Si hay algún elemento más que lo que uno conoce, ¿no? Pero porque también la policía muchas veces arma porque tiene que dar alguna explicación de un delito que no investiga, pero muchas veces arma para tapar algo que la policía, un delito de la que la generó, policía cómplice, generó, ¿no? Entonces, y esto es lo grave, ¿no? Y tiene el respaldo, no hay comisario que no tenga respaldo de un político detrás. El juez, que hay un respaldo político detrás, un fiscal que uno dice, pero este es un canalla, tiene un respaldo político detrás. Entonces, bueno, todo eso que después salta con las barras en la cancha, que salta con todo ese contubernio entre policía, instituciones, crimen organizado, es creo lo que muestra una y otra vez este tipo de delito, porque que la cámara haya con el fallo de revisión que hace la corte vuelva a sancionarlo, es evidente que se la podrá mandar 20 veces, que las 20 veces va a volver a tapar algo, a proteger algo, a tomarlo como vale. Claro, y esto es lo grave, ¿no? Porque el desafío es mucho más grande que tenemos un desafío como pueblo muy grande, porque todo lo institucional muy contaminado, muy podrido. Entonces eso nos pone en una situación de por lo menos de saber el diagnóstico, ¿no? De saber que es mucho más grave que lo de una cámara de casación, que lo de una cámara, un juez reaccionario, uno que ideológica o alguien que está vinculado a la policía. Nos decía hoy justamente Rabina, es un daño colateral para la justicia, Fernando Carrera. Lo importante es defender a la institución. Lo que se está haciendo. Pablo Pimentel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Luisa Mora, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Vamos a una pausa y continuamos caminando la palabra. We'll be right back. Caminando la Palabra. Un programa de La Otra Campaña. Argentina, nuestra América, nuestra América. Continuamos caminando la palabra y, como ya estamos acostumbrados, tramo final, y estamos acá con Alejandra para hablar de hoy. Hoy vamos a hablar de inmigración. En realidad, bueno, como hablábamos antes del programa, el tema de la inmigración en verdad es un tema bastante complejo y amplio como para tomarlo, pero en este caso yo decidí separar la columna en dos. Ahora vamos, yo pretendo mostrar algunos ejemplos y hablar de algunos casos puntuales de lo que está sucediendo con los inmigrantes en los países centrales, inmigrantes que provienen de África, Asia, incluso Latinoamérica, hacia, por ejemplo, la Unión Europea o Estados Unidos, que han sido durante mucho tiempo foco de la inmigración, teniendo en cuenta que, bueno, las economías de sus países, que son países menos desarrollados, los ha expulsado, y estas personas han tenido que buscar refugio, trabajo, mejores condiciones de vida en estos países. Yo voy a dar ahora algunos ejemplos de lo que está pasando, pero el análisis estructural de lo que significa la inmigración, sobre todo en un periodo de crisis económica internacional, que es una crisis que venimos hablando hace bastante, que se desató en 2009, cómo en este contexto el tema de la inmigración cobra más sentido, porque, bueno, la verdad que los inmigrantes empiezan a sufrir más el ataque del Estado, y en este caso de los países centrales, el ataque de un Estado imperialista que tiende a expulsarlos. Voy a hablar en primer lugar de una política que está teniendo la Unión Europea, que es uno de los principales epicentros de esta crisis económica, y la verdad que, bueno, la Unión Europea como bloque, o como bloque en crisis, que tiende a esta situación que explicaba recién, se ha venido preparando para el lanzamiento del denominado Eurosur. A mí me parecía importante, por eso la dividí en dos, me parecía importante contar lo que está sucediendo, y me llamaba mucho la atención lo que se está votando como bloque europeo. Eurosur es un sistema europeo de vigilancia de fronteras exteriores que apunta a mejorar la cooperación entre las agencias de seguridad de los países del bloque y promover la vigilancia de Frontex. Frontex es el organismo responsable de las fronteras externas del bloque, con un énfasis especial, por supuesto, en el mar Mediterráneo y el norte de África, para controlar la inmigración. La estadounidense Lockheed Martin, la francesa Tal y la israelí Ayal están entre las grandes empresas de la industria armamentística y de seguridad que Frontex convocó a principios de este año 2013 para contar y desplegar su tecnología de vigilancia aérea y terrestre en toda la Unión Europea. Este sistema cuenta actualmente con tres bases: en Finlandia, una en Francia y otra en Grecia. Para explicar qué vendría a hacer este sistema, y es algo que se viene hablando también hace relativamente poco de una nueva tecnología, justamente los planes de vigilancia pretenden usar aviones no tripulados, que son conocidos como drones, que han sido vinculados a muchos casos de abuso de derechos humanos y de matanzas, porque se hacen matanzas selectivas con los drones, que son aviones no tripulados que directamente bombardean y pueden matar una persona o un grupo de personas. Esto es una tecnología que se ha desarrollado en los últimos años y que se está utilizando cada vez más. Bueno, justamente los planes son utilizar estos aviones para identificar barcos que pretendan cruzar el Mediterráneo con destino a Europa, y entre 2014 y 2020 los Estados miembros van a ser alentados a comprar los dispositivos con apoyo del bloque, invirtiendo fuertes sumas de dinero para todo esto. La verdad, bueno, tenía algunos ejemplos para contar lo que estaba sucediendo en países especialmente tocados por la crisis económica internacional, que son, bueno, que hablamos hace poquito de los PICs. ¿Recuerdan? Sí, claro. Países que, bueno, que por ser los eslabones más débiles son los principales en caer y entrar en crisis. Bueno, son los países que, por ende, están teniendo una política más represiva hacia los inmigrantes, a quienes el discurso oficial los considera como responsables de la crisis, como, bueno, ese es el discurso oficial de la clase política dirigente, que dice que los inmigrantes vienen a sacarle el trabajo a los habitantes claro, nativos, y bueno, justamente eso es lo que se propaga por los medios, eso es lo que dicen por ahí las dirigencias sindicales entre los trabajadores y en los medios oficiales, por supuesto. Pero bueno, en realidad en España, Grecia e Italia se están reforzando todos estos mecanismos. La frontera entre España y Marruecos, por ejemplo, está siendo hoy un punto de conflicto cada vez mayor, donde Marruecos y España están cooperando para controlar la inmigración. Y en Grecia y lo que es, por ejemplo, Italia, se están cometiendo crímenes que atentan contra los derechos humanos más básicos de forma cada vez más frecuente. No voy a tener tiempo de nombrar lo que está pasando, pero sí quiero hablar un poquito de Estados Unidos antes de cerrar. Porque Estados Unidos, más allá de que está golpeado por la crisis económica, si bien, o sea, nosotros vemos a Europa, que, o sea, son los países europeos los que más golpeados están, Estados Unidos, al parecer, está como de alguna manera surfeando la crisis desde un punto de vista de que tiene la tasa de empleo controlada y demás. En realidad todo esto es mentira. Ahora les voy a dar unos datos para que puedan tener información más fresca de lo que está sucediendo. Pero bueno, voy a hablar de lo que es la reforma migratoria. Mucho se ha hablado realmente de la reforma migratoria que se viene anunciando hace ya varios años por el presidente Obama, pero que realmente nunca termina de concretarse. Y en realidad, si de hecho esto sucediera, no aliviaría la situación ultra precaria de los inmigrantes, sobre todo ilegales, que desde hace décadas vienen llegando a Estados Unidos, sobre todo de Latinoamérica, que es el foco. O México específicamente dentro de Latinoamérica, y bueno, pero igual siempre de otros países del mundo también ha sido receptor de la inmigración. Voy a hacer unas acotaciones respecto de la reforma migratoria. Esta reforma implicaría la legalización de 11 millones de inmigrantes indocumentados en lo que fue calificado como el intento más ambicioso de este rubro en más de 25 años, pero algo que ha fracasado durante más de una década por una ofensiva política anti-inmigrante cada vez más feroz en este país. Esto decía un medio estadounidense independiente, que paralelamente al anuncio de una reforma migratoria, se está teniendo una política anti-inmigratoria cada vez más represiva. El presidente Obama, por ejemplo, no ha mencionado en sus discursos que su propuesta, como la presentada por un grupo bipartidista de senadores, es casi idéntica, en esencia, a las iniciativas que se han impulsado durante los últimos años con casi la misma retórica. Durante esta última década, más o menos desde el principio de 2000 hasta esta fecha, los políticos que hoy impulsan estas nuevas versiones de reforma, incluido Obama, son los mismos que habían prometido a los inmigrantes una vía hacia la legalización, con el argumento de que eso solo se podía lograr políticamente si primero y a cambio, y en esto hay que prestar atención, se imponían mayores controles sobre el flujo migratorio y más seguridad en la frontera. ¿Qué pasó? Cumplieron con la primera parte de la oferta y hoy en día hay más agentes en la frontera, más deportaciones que nunca en la historia, más leyes estatales anti-inmigrantes en todo el país, más centros de detención y más violaciones a los derechos humanos de los inmigrantes. Mientras tanto, se espera que la situación de los inmigrantes mejore, pero no está pasando nada de eso. En realidad es Obama quien se viene distinguiendo por, primero, haber logrado más deportaciones que sus antecesores republicanos, y para dar un número, más de 400.000 solo el año pasado, un récord histórico, y más o menos ese mismo número cada año desde 2009 hasta la fecha. También se viene distinguiendo por dedicar más recursos que nadie al control, digo, para ningún presidente, al control fronterizo, y solo a fines del año pasado, junto antes de las elecciones, se dignó a utilizar su autoridad ejecutiva para suspender las deportaciones de aquellos que habían ingresado a este país siendo menores de edad. O sea, fue un gesto mínimo entre tanta política antiinmigratoria. Sin embargo, todos coinciden en que este nuevo intento de reforma migratoria es producto de una coyuntura política que resultó en parte del creciente papel del voto latino en las últimas elecciones, que contribuyó por un lado a la reelección de Obama y por otro lado a la derrota de los republicanos. Entonces vemos cómo la reforma migratoria es utilizada como para acercar a los latinos al voto demócrata, y por otro lado, en los hechos, se tiene una política inmigratoria cada vez peor, violatoria de los derechos humanos y demás, y que en realidad, bueno, todo es demagogia, termina siendo demagogia. El proyecto de ley, para hablarles un poco de qué se trata y quiénes son los que lo hacen realmente, se llama Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Inmigratoria, conocida como la S744. Está patrocinada por un grupo bipartista de 8 senadores y supuestamente tenía la aportación de muchos grupos sindicales y de derechos de inmigrantes. Pero también ha tenido influencias de empresas como, digo, presten atención, Coca-Cola, Google, Facebook y sin duda la agroindustria. Para que vean quiénes aportan a esta ley y para que tratemos de ver quiénes hacen las leyes. ¿Quiénes están detrás? Claro. Sí, exacto. Y para sus autores congresistas, porque esto es parte de un bloque bipartidista de demócratas y republicanos, incluyen al senador John McCain, republicano de Arizona, baluarte del racismo, incluye al senador Charles Schumer, demócrata de Nueva York, quien ha sido expuesto por recibir millones de dólares de la industria de las prisiones, y también incluye al senador Mac Rubio, republicano de la Florida, un cubano americano conservador y hostil a la revolución cubana. Para esos son los que están elaborando el texto junto con Obama y todo el séquito que lo circunda. Bueno, esa es la situación de la inmigración. Sería la situación de la inmigración si se aprobara. Y para ir redondeando, quiero dar algunas cifras global, o sea, más por fuera de la reforma migratoria, de lo que está pasando en Estados Unidos. La verdad que se esconden mucho las cifras de desempleo en Estados Unidos. O sea, esta es la causa real de toda esta política inmigratoria, o sea, contra la inmigración en realidad, que se está teniendo. Y debido a la opresión histórica y el racismo imperante, las tasas de desempleo entre los trabajadores por ahí afroamericanos o latinos son aún mayores. En realidad podríamos hablar de un 21% en Estados Unidos. Y un datito chiquitito que les quería comentar, por ejemplo, hoy se habla de que esto es un dato que dio el New York Times, o sea, para que nos demos cuenta, esa es la fuente. Hoy en Nueva York se dice que la mitad de la población está en la pobreza o cerca del umbral de ser pobres. O sea, la población de Nueva York, la mitad es pobre. O sea, si esto no es un símbolo de la descomposición imperialista y de la crisis económica, me parece que es un dato interesante. Así que bueno, yo con esto quería, no sé, ir cerrando un poco. No sé si me querían hacer alguna pregunta, si no... No, que nos prometa que para la semana que viene va a continuar con el tema. Sí, por supuesto. En realidad la idea es, bueno, yo quería comentarles las políticas, porque como el análisis por ahí es un poco más complejo y me iba a demorar un poco más. Digo, bueno, voy a hacerla en dos partes. En esta parte voy a comentarles lo que está pasando en estos países centrales, y bueno, el programa que viene vamos a hacer un análisis más profundo y estructural de cómo la crisis golpea a los sectores de inmigrantes y para qué los sectores de inmigrantes son utilizados como mano de obra barata para la relocalización de empresas y demás por el capitalismo, y sobre todo por el capitalismo imperialista. Así que bueno, perfecto. Eso es todo. Antes de irnos, recordarnos cómo es el nombre del proyecto de ley que mencionaste recién. Está detrás de Google, de todo eso. De la reforma... Facebook y demás, exacto. De la reforma migratoria se llama Ley de Seguridad Fronteriza, Oportunidad Económica y Modernización Migratoria. Tiene un nombre altamente demagógico. Exactamente. Bueno, como todo en Estados Unidos. Bueno, en todos lados. Liliana, muchas gracias. A ustedes. Luis, será hasta el próximo martes. Muchas gracias, Alejandra. Gracias a Julieta y Sabrina que nos pusieron en el aire. Será hasta el martes próximo, Caminando la Palabra. Caminando la Palabra. Caminar preguntando. Caminar preguntando.